FM 103.2. Los viernes a partir de las 10 vuelve a 103.2 en tu radio o en la mía. Y te traemos más novedades que nunca en esta nueva temporada. Si te gustó la anterior, no te puedes perder esta. En tu radio o en la mía, los viernes después del Faradio en Arco FM. Ajero, un lugar acogedor en la calle Daoiz Cibelarde 18. Disfruta de la buena mesa en Casa Ajero. Gran variedad de tortillas y pinchos. Y al mediodía, menú del día, con una amplia oferta de platos. Calidad, servicio, trato amable, descubra la diferencia. Casa Ajero, vinos y tapas en la calle Daoiz Cibelarde 18, Santander. Arco FM, 103.2. A la Factoría de Ritmo Radio, un programa hecho por y para todos aquellos que amamos la música. Hoy os vamos a ofrecer un programa temático, dedicado a la banda punk catalana Algo Tóxico, liderada por su carismática cantante, compositora y mujer súper implicada y militante, Silvia Estario, una de las grandes e ilustres voces femeninas de la historia del punk rock en nuestro país, y en el año 1979 fundó el grupo Último Resorte, una legendaria y primera banda punk que agitó el panorama musical del momento con canciones como esta, Cementerio Aliente. Está nuestro compañero Ferry desde Málaga. Hola Ferry, bienvenido. Muy buenas Florian, como siempre muy bien hallado. A Ferry le apasiona este tipo de música y tiene mucho que ver pues este tipo de música con los grupos y bandas en las que ha tocado y ha formado parte como bajista y como compositor. Pero además se da circunstancia de que es un gran conocedor de esta artista, de Silvia Estario y de toda su trayectoria. Dinos Ferry, ¿nos puedes desvelar algo más sobre el artista y sobre la banda que nos traes hoy? Pues claro que sí, Florian. Silvia Estario militó en los legendarios Último Resorte, banda con origen en el punk del 77 y hasta bien entrado los 80. Posteriormente vendrían proyectos como Berlín 80 y desde 2004 podemos disfrutar de Algo Tóxico. Podríamos oír Free Party, canción de Algo Tóxico, incluida en el primer volumen vinílico de Collector Series, publicado en 2009. We'll be right back. es otra buena dosis de pan ibérico el que nos traes hoy, a la antigua salsa, con sonido muy de los 80. Pues totalmente. Es más, rebobinaría la cassette o el rollo analógico y ¿por qué no? Vamos a recordar algunas de las tomas previas grabadas por el grupo, como una canción que me encanta, titulada Durmiente. Y hablando de soporte analógico, faltó poco para que me enviaran el tema que sonó anteriormente Free Party en dicho formato. Pero claro, yo por un lado aluciné, porque sabes que me encantan estas cosas, pero por otra parte Jan, el productor y técnico que nos estaba preparando el máster entre Barcelona y Francia, nos lo exigía en formato digitalizado. Aunque no le hubiera importado en absoluto, pero claro, eso técnicamente era muy complicado en los tiempos que corren y era un poco rizar el rizo. El acetato llegó y luego los test pressing y no veas cómo llegaron. El resto pues ya ves, una vez planchado el disco hicimos decenas de pinchadas y lo movimos por muchas radios, estatales e incluso internacionales. Pero no me enrollo más, nunca mejor dicho. Y me centro en el rebobinado de las demos de Algo Tóxico. Os invito a oír pues Durmientes, de los comienzos de Algo Tóxico. Se nota pues el curtido que está el artista, está la voz y los músicos que la acompañan. Ferry, me quedo con ganas y de escuchar más y supongo que el resto de oyentes lo mismo. ¿Ofreces algo más de información y algo más de música sobre Algo Tóxico? Pues podríamos pasar a oír un tema muy singular titulado Saltatumbas. Y digo muy singular o curioso, tanto por su estructura compositiva como por su cuidada letra, dedicada desde el cariño y la admiración a los míticos y siempre recurrentes y muy reivindicados Rick. Comentar que en estas primeras grabaciones que estamos escuchando, pues no habrían sido posibles sin la destreza y sapiencia de Pedro de Cos y La Báscula, un lugar de mucha ebullición cultural, por cierto, sobre el que ahondaremos más adelante y la importancia que tuvo a la hora de marcar la impronta del grupo liderado por Silvia. Fantástico nos estás trayendo hoy, Ferry, como para haberse quedado en el tintero, o casi, como nos has apuntado al comienzo de este programa temático, el programa que estamos dedicando a Algo Tóxico, y que por lo que yo sé, pues muchas de estas canciones fueron apareciendo en distintas plataformas de internet, o también en algunos fanzines de nombres bastante curiosos, como el Notes, o bien aquel fanzine de nombre extravagante, que se llama Me gusta más que desayunar un herpes. Pues sí que es un material buenísimo y que presagiaba un poco todo lo que acontecería a continuación, pero sigo rebobinando y en este caso rescatando unos segundos de una demo de la época previa, es decir, de Berlín 80, La demo maqueta tenía el título genérico Buscando Gente Rara, algo que creo que Silvia, o Sil, como gusta que le llamen sus amigos y fans más allegados, ha puesto en práctica toda su vida. De hecho, ella fue pionera en cuanto a relacionarse con fans británicos, hasta el punto que tiene una curiosa anécdota relacionada con Sid Vicious y el proteccionismo, por decirlo así, excesivo o de celo exagerado por parte de Nancy, que provocó precisamente una instantánea fotográfica que se ha hecho icónica, o como dirían hoy día los millennials, viral, especialmente en la escena catalana o de punk ibérico. Y como curiosidad, pues la portada de la demo la ejecutó con su toque genial y personal estilo Belvi, que nosotros, además de tenerle muchísima estima, le profesamos una gran admiración por su arte y carisma, además de haber compartido anécdotas y momentos muy especiales con él. Tuvimos el privilegio de contar con su arte para el disco compartido Colección de Cretinos Volumen 1 en Collector Series. Y oigamos pues esta reliquia rescatada del canal de YouTube de la propia Silvia. En realidad un fragmento extraído de la cassette que contenía varios temas, entre ellos Buscando Gente Rara y el otro tema Ahora o Nunca. Artistas como por ejemplo el batería Joe, que en cierto momento pues dejaría la banda para ser sustituido por Alice Hope, que procedía del grupo Poker de Damas. En aquellos comienzos, tras la fundación en el año 2004, pues no pararon de tocar en lugares como por ejemplo el Spy Musical La Báscula de Zona Franca. Fueron noches y bolos que guardaban para siempre en la memoria y les marcaron, porque bueno, ese tipo de arte de conciertos en los comienzos siempre son muy importantes. De hecho, además de la gran cantidad de directos memorables que se desgarraron por aquella zona, pues llegaron a coincidir con formaciones históricas como Espasmódicos o Piorrea. Además de los mencionados Joe y Alice Go, pues también en el puesto de guitarrista solista tuvieron a un artista experimentado, procedía de bandas pues también históricas, como pueden ser Subterranean Kids o Afraid to Speak in Public, y es el caso de Alex del Pozo. Y tanto Alex como Alice Go se terminarán marchando y serán sustituidos por Hippie y Crisis Atroz, respectivamente. Ya más cercano a la fecha que nos ocupa ahora, sobre 2012, serán sustituidos a su vez por Orion Lee y Betty Love, respectivamente. Y en este momento parece que por fin se estabiliza la formación, que quedaría con Silvia Resorte a la voz y letras, Wilco Tóxico como guitarra rítmica, Betty Love como guitarra solista, Joan Grip como bajista y Orion Lee a las baquetas, se registran los temas Analógico e Inmorálica. Esta última dedicada por Silvia al grupo punk colombiano asentado en Bogotá llamado Sin Pudor. Oigamos pues la canción Analógico, contenida en el LP de 12 pulgadas Isoli Punk, la tercera secuela vinílica de la colección Collector's Compilation de Collector Series de 2013, abriendo la cara B a toda pastilla, precisamente un irónico título que hace directa o indirectamente alusión a los temas aquí tratados. Analógico, suenan algo tóxico. Ferry, que nos está relatando la historia musical de de Silvia Ario, la líder de la mítica banda punk Último Resorte, que actualmente bandera otra formación, otra banda, Algo Tóxico. Hasta el momento, Algo Tóxico ha culminado su trayectoria con la invención del pornopogo punk, en el que ha participado Diana J. Torres y otras pornoterroristas. Esto es un evento bastante atípico y transgresor, en el que sexo, humor y punk se entremezclan, bañados por tentadoras y a la par sugerentes propuestas y, bueno, efluvios miles. Se le conocen hasta 6 ediciones. Y bueno, incluso ya la propuesta en sí o gancho a la hora de atraer al público de Hospitalet, su trinchera y bastión sin duda en todo este entramado punk, es toda una propuesta atrevida en el que los o las asistentes deben asumir el coste de la entrada en función de lo que cada cual tuvieran en bien en enseñar o mostrar libremente de su cuerpo. Y se trataba un poco de eso. No en vano la propia Silvia mostraba sus pechos en la época mítica de Último Resorte, y ahí sí que fue no solo pionera, sino muy valiente, porque muchas veces detrás de estas propuestas aparentemente transgresoras, sobre todo para mentes grises y retrógradas de una sociedad a la par en este sentido, no dejan de ser actitudes pues de liberación, igualdad y, ¿por qué no?, feminismo al fin y al cabo, y van de la mano del punk rock y, bueno, de cualquier corriente contracultural que pretenda remover cuestiones moralistas. En base a lo dicho, pues insistir que además de música y transgresión, pues la performance y reivindicación feminista estuvo muy presente en dichos bolos, está muy presente porque siempre se van promoviendo nuevos eventos, nuevas ediciones, y podríamos oír Inmorálica, contenida en It's Only Punk de 2013. Sello Radical 1977, posteriormente en 2015. El diseño del cover art lo realizó Ángel Farrés. Se comenzarán a grabar pistas en los estudios Natural Killer de Carlos Mollet. En dichas sesiones pues intervendrán ya con la formación actual consolidada, es decir, Sila la voz y letras, Wilco haciendo las labores de producción y guitarra, Oriola las baquetas y coros, y la última incorporación mencionada antes, Gorri Cretino, a las cuatro cuerdas del bajo y coros. Junto a ellos, pues habrá una serie de cameos muy interesantes, colaboraciones por parte de Sandroide Vulcana, de Cubits, Albert Marqués, de Crank, y el ex miembro de Último Resorte, Mark Viaplana. Podemos pasar a oír la canción que abre el EP Juntos en el Caos, Fukushima, una sátira radioactiva e hilarante historia de sexo compulsivo mutante. Disfrutad, pues, de la potente Fukushima, Mon Amour. Sello Radical 1977 tenía en mente reeditar vinilos de Último Resorte, y el trato al que llega compañía y banda es precisamente poderlo hacer con los royalties generados del disco Juntos en el Caos, teniendo por supuesto Silvia un papel muy relevante en las negociaciones de pleno derecho. Pasemos a oír el siguiente corte de la cara A, de juegos de guitarras poderosas muy presente en el tema Descontrol. Suenan algo tóxico, algo potente y procedente del hospitalet más salvaje que puede destrozar tu tímpano y de paso recordar aquellos heroicos años en que bandas como los propios Últimos Resortes, los Disturbios o Attack dinamitaban a base de caos y descontrol la escena del punk estatal. Dedicado a Carlos Mira y Carmen Gil de los locales de Ríos y Carrio de 1980, suena Descontrol, algo tóxico. Los oscuros caerán. Otro guerrero por el sangre, los oscuros caerán. Estamos escuchando temas del EP en vinilo publicado por Radical 1977, titulado Juntos en el Caos. Y habría que matizar que usan la X, a modo de comodín neutro, a la hora de referirse al título. Pudiéramos entenderlo, pues, como juntos y juntas en el caos. Quizás, por un lado, para evitar el abuso omnipresente de mencionar la especificación por géneros, que incluso en ciertos círculos progresistas no hace toda la gracia que se pudiera pensar en principio, pero sí nos puede hacer una idea de la implicación y mensaje precisamente igualitario que llevan implícitas muchas de estas canciones y la propia actitud del grupo con su referente. Y es que Silvia, considero que es una de esas personas rara avis que lleva la confrontación, o dicho de otra manera, el mensaje hasta el último extremo para crear precisamente un debate y sobre todo despertar conciencias. Pero sobre todo, no errar en la posible superficialidad de los problemas, sino acometerlos pues desde la raíz. En este aspecto, sus letras son algo más que reivindicativas. También nos encontramos letras y mensajes mucho más introspectivos, más intimistas. Como por ejemplo, el tema que vamos a oír a continuación, titulado Vudú. En unas tesituras vocales y compositivas muy reveladoras de las capacidades versátiles y recursos ilimitados que tiene esta gran artista del pan ibérico estatal. Oigamos pues el precioso medio tiempo que cierra la cara A de Juntas en el Caos. Vudú, de algo tóxico. A como cerramos la anterior cara A, titulado Juntas. Silvia se lo dedicó a Débora, a la amiga ausente, y la verdad que es un tema de poner los vellos de punta. Por la sensibilidad por la que acomete dicha melodía vocal, todo un ejercicio de desarrollo reflexivo que implica una madurez compositiva abrumadora, desgarradora la verdad, y que seguro no os dejará indiferentes. Suena a continuación Juntas, de algo tóxico, abriendo la cara B del EP de vinilo, Juntas en el Caos. Despierte si no estás tú. disfrutando de más temas de este EP tan compacto y bien aprovechado, Juntas en el Caos. Y vamos a seguir con un temazo muy en la línea en la que abría el disco La Cara A, con canciones más entroncadas pues en ese punk más acelerado, y en el que el sexo tiene un protagonismo muy especial, tanto en su aspecto más reivindicativo como anticipamos en los eventos que denominan Porno Pogo Pum. Y es que el tema en sí se llama así, Porno Pogo Pum, como también en el contexto mucho más amplio de espacio para el feminismo más aguerrido y comprometido. Incluso hay un guiño a aquel suceso que tuvo lugar en Rocola, y en el que unos tipos no entendieron nada del mensaje transgresor, pero sobre todo reivindicativo, que Silvia pretendía mostrar con su actitud en la época de Último Resorte, y le rompieron la ropa, en donde gracias a sus compañeros de fatigas, la cosa no acabó en un desaguisado ni mucho menos en tragedia. Lo cual nos retrotrae a una época, Garrulo lo ha habido en todo momento y espacio, por desgracia, y las cosas pues no han cambiado mucho, sino que en aspecto legislativo de lo que es la aplicación de leyes, más bien se han vuelto dichas leyes más laxas y permisivas en lo que se refiere a su aplicación. Me atrevería a sentenciar que incluso desproporcionadas, en donde violadores son tratados como simples gamberretes y víctimas son ninguneadas por el poder y la sociedad cada vez más polarizada y muchas veces desinformada, y aún no preparada para un verdadero pensamiento crítico en este y en tantos aspectos que merman pues los derechos más fundamentales del ser humano. Invitaría a escuchar este desenfadado, cañero, pero sobre todo reivindicativo Porno Pogo Pum. Vuelve a estar presente, como en la trayectoria combativa e incombustible de Silvia Resorte, y en la carrera en sí misma, pues de Algo Tóxico. Un broche para cerrar La Cara B y el disco que nos ocupa, en el que Fustas y Látex dominarán el contexto del tema hasta acabar de rodar y pulir la aguja, el último surco y respiro de dicho disco, el EP Juntas en el Caos. Suena Átame, de Algo Tóxico. Átame, átame, átame, átame, átame, átame. Thank you. la factoría del ritmo. Información musical independiente. En las ondas y también en la factoría del ritmo.com. La revista musical pionera de Premier. Música para oyentes intrépidos. Estamos escuchando temas de distintas épocas de la banda catalana de música punk Algo Tóxico, liderada por la emblemática cantante y letrista Silvia Resorte, toda una leyenda viva del punk estatal. Todos los temas de este grupo cuentan con licencia Creative Commons. Este tipo de licencias pues protegen la libertad de usar las obras sin tener que rendir cuentas a ninguna gestora de derechos de autor. Muchos grupos musicales acogen este tipo de licencias. Y este es un buen ejemplo, pues no solo son nuevas bandas las que acogen a las licencias Creative Commons, sino también artistas veteranos, como por ejemplo los músicos de Algo Tóxico. Dicho esto, pues pasamos a escuchar el saludo de Silvia Ario desde la Cataluña más punk y aguerrida, nos envía a la Factoría de Ritmo y a todos sus oyentes. Hola Lorquis, vaya follón, estoy en medio de las ramblas de la carcelona del dolor de estómago continuo. Soy Silvia Resorte y os saludo de parte de mi grupo Algo Tóxico a Florian y a Ferri de la Factoría del Ritmo, esperando de que el mundo no se acabe tan pronto que no nos deje sacar nuestro próximo EP. ¡Viva Andalucía libre de fachas! Nos vemos pronto en cualquier red social. Ahí estamos. Y si no, en la calle, que hay que pateársela también. ¡Hasta luego! La verdad que Silvia, a pesar de ser ignorada muchas veces por un sistema que no tiene memoria absolutamente para nada, a lo largo de su dilatada carrera, ya sea en Último Resorte, Berlín 80 o actualmente desde unos años en Algo Tóxico, si hay algo que tendría que destacar precisamente es dicha constancia y perseverancia. Es cierto que en muchas ocasiones ciertos artistas y géneros son olvidados en nuestro país. Algunas de esas personas, esos artistas, probablemente en otros países serían ampliamente reconocidos como pesos pesados de la música. Pero al menos en medios alternativos como la Factoría de Ritmo, pues les recordamos y les reconocemos. Hoy es un buen ejemplo de ello. Con este programa estamos dedicando a Silvia Ario y al grupo Algo Tóxico. Algo que estamos haciendo junto a nuestro compañero Ferri. Estamos escuchando temas estupendos, transgresores, llenos de fuerza. Y bueno, Ferri, tengo entendido que nos tienes reservado una sorpresa. Pues la verdad es que sí, que es una sorpresa a modo de anticipo primicia de lo que será su segundo EP en solitario, en donde estamos poniendo mucho empeño con Collector Series y bueno, haciendo partícipe en la coedición o sponsors a la propia Factoría del Ritmo o inclusive el también medio de comunicación Sancocho Webzin, junto a sellos y editores como Distribuidora La Madriguera, Bazofia Records, Vicor Disc, El Local, Mamá Vinila, Mercanarias, Monasterio de Cultura y desde Chile, la última incorporación, Camino Ediciones. Y no podía olvidarme de Paco Mus, el otro era gestor de La Vida es un Mus. Y bueno, ahí estamos, entre todos, aportando con mucha ilusión junto a la propia banda para poder crear o plasmar un vinilo, un disco que seguro no va a dejar a nadie indiferente. Comentar que en labores de diseño y maquetación ha habido un trabajo arduo a varias bandas, con la principal aportación de Luna y nuestra compi Mave de Neave Visual Art. Yo también he andado por ahí ayudando en lo posible a nivel de adelantar trabajos para tipografía, alguna solución o aportación a nivel de logo o soluciones que van surgiendo a distintos problemas varios, en fin, un proceso arduo. Y todo, pues estamos poniendo mucho empeño en lo posible para que entre primavera y verano, como mucho, estuviese en circulación el disco y os invitaría a oír el tema Anarca, como anticipo. Thank you. Tiene un contenido muy reivindicativo. Su letra hace referencia a tres mujeres negras llamadas Anarka, Lucy y Betsy, que vivieron en el siglo XIX en Alabama y eran esclavas. Fueron utilizadas, como otras muchas mujeres negras de la época, para hacer experimentos médicos. En su caso fueron sometidas a diversas operaciones, sin anestesia, en unas condiciones absolutamente terribles. Anarka era la más fuerte de todas las esclavas y llegó a soportar 30 operaciones y recalcó 30 operaciones sin anestesia. Una historia terrible que muestra las atrocidades que se han cometido en algunas ocasiones en el nombre de la ciencia y las que se entremezcla el racismo y el machismo. Y algo tóxico ha querido recordar en su canción para denunciar y hacer despertar la conciencia de los oyentes. Pues sí, estas historias no suelen llegar al gran público y siempre el punk está dispuesto a hacer de altavoz de estas y otras causas justas, además de este tema anarca y el propio título genérico será el de Glándula Anarca y que está en fábrica en estos momentos. También habrá otros temas con mensaje reivindicativo, un par de temas, uno que hará alusión de nuevo al comentado porno pogo punk y personajes que en él tienen un papel muy relevante o significativo, e incluso un tema con cierto aire a ciencia ficción y que guarda muchísima relación con la demo que sonó al comienzo del programa, referente a Berlín 80. Pero no comentaré más para precisamente no hacer spoiler. Muchas gracias, Ferry, por este magnífico repaso a la carrera musical de Silvia Scario, Silvia Resorte, también es conocida así, y su proyecto actual, Algo Tóxico. Y muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este programa. Les emplazamos a seguir con nosotros y a seguir disfrutando de la música dentro de 7 días en la Factoría Ritmo Radio y mientras tanto en lafactoriaritmo.com. Pues igualmente muchas gracias, Florian, a ti, a los compañeros y los oyentes. Encantado siempre de compartir estos momentos musicales. Nos vemos próximamente. ¡Saludos! Saludos también para ti, Ferry. Tengo vuestra hora. Pues nos vamos a despedir. ¿Cómo empezamos? recordando un tema de Último Resorte. Pero antes, me gustaría aprovechar para recomendar este nuevo EP de Último Resorte que se publica con el sello Electro Series, del que nuestro compañero Ferri es su director. Este sello es un proyecto totalmente independiente que solo busca la difusión de la cultura y permitir un canal de publicación para propuestas alternativas que de otra manera lo tendría muy difícil. Está especializado en música punk y muchas de sus ediciones, como este EP del que estamos hablando, son en vinilo. Y bueno, pues nos vamos a despedir, vamos a decir adiós, recordando un viejo tema punk del grupo Último Resorte, el legendario grupo en el que militó Silvia Escario. Y esta canción se llama Violencia. FM 103.2 Casa de Comidas La Vega.